magistral de Teresa Martínez de la Peña, vamos a tener el placer de escuchar la primera ponencia del seminario El Romancero y el Cante. El ponente va a ser presentado por nuestro compañero Luis Suárez Ávila, que es el que va a tener a su cargo la última ponencia de este seminario pasado mañana. Así es que él se va a ocupar de hacer el perfil biográfico del conferenciante. Muy buenas noches. Como estamos aquí en familia, da gusto porque parece esto una reunión de cabales auténtico, y eso es una reunión de cabales. Pues bien, esta noche tenemos aquí a don Jesús Antonio Cid, y es un lujo verdaderamente tenerlo. Es profesor titular de la Universidad Complutense, miembro del Seminario Menéndez Pidal y muchas cosas más. Es uno de los más claros puntales en la recolección y el estudio del romancero de tradición oral, y editor de textos e introductor de ediciones críticas tales como la del Estebanillo González, que es una verdadera joya. Jesús Antonio Cid es un sabio imprescindible en congresos y coloquios sobre el romancero. Su bibliografía es extensísima y su obra numerosa y profunda. Pocas personas, tienen las ideas claras sobre lo que es el romancero y muchas menos sobre lo que es el romancero de tradición oral. Entre esas pocas personas, Jesús Antonio Cid tiene un puesto de honor. Jesús Antonio tiene el privilegio de haber velado sus armas en el estudio del romancero en Chamartín, en la Cuesta del Zarzal número 5, que es lo mismo que la casa de don Ramón Menéndez Pidal, el templo del romancero, de la épica, de la lengua española, de la historiografía y de tantas cosas más. Así pues, estamos ante una de las voces más autorizadas para hablar del romancero. Jesús Antonio Cid, lo repito, es un lujo tenerlo aquí, pero su generosidad y su hombría de bien nos permite tener este gran lujo como si tal cosa. Él tiene la palabra. Si tenía motivos para estar abrumado, pues lo estoy mucho más después de esta más que excesiva y, claro, esta cariñosa presentación de don Luis Suárez. Digo que estaba abrumado ya antes porque si a la entrada de esta sala hubiera un letrero, como en la Academia Griega, que dijera nadie entre aquí, que no sepa de flamencología, desde luego yo no podría haber entrado en modo alguno. Es decir, me considero ignorante absolutamente en el flamenco, y no ya como ciencia, sino como aficionado de tercer orden. Mi único pedigrí, que no es gran cosa, es una bisabuela malagueña que vivía en Alcazabilla, pero no sé si sabía mucho de cante, y además mencionar en Jerez a Málaga como templo de cante creo que es una herejía absoluta. Otro posible pedigrí sería que mi padre tuvo bastante trato con don Ángel Cafarena, editor de Málaga, y de chico yo recuerdo un libro que tenían el árbol de los cantes del flamenco de una forma casi genealógica, y ya me interesó ver que ahí aparecía el romance, en un lugar muy alto del escalafón. Y aparte de eso, pues solo puedo esgrimir como mérito haber oído en vivo a Antonio Mairena en un curso que hicimos en Segovia de romancero, y después por mediación de Luis Suárez haber tenido ocasión, el honor de conocer a José Reyes el Negro en el puerto de Santa María. Cualquiera de ustedes, como aficionados y conocedores, sobrepasan abismalmente este pedigrí, y mi presencia realmente aquí solo se justifica por la amistad de Luis Suárez y la benevolencia de los organizadores de este curso. La única coartada, entonces, que tengo para aburrirles a ustedes es que, eso sí, me he ocupado de romancero como género poético, panhispánico, y en relación con eso es con lo que se me ha pedido que hable aquí hoy. Es decir, encuadrar lo que es el romancero gitano dentro del romancero hispánico, referir de manera breve cómo y quiénes han recogido los textos de romances gitanos que han llegado a nosotros y después intentar hacer una caracterización de los rasgos específicos y diferenciales que ofrece el romancero gitano en comparación con el resto de las ramas del romancero hispánico. Bien, un gran estudioso de la balada anglo-escocesa, ya fallecido, David Bahan, decía que las baladas o romances son awkward things, es decir, que son cosas molestas, embarazosas, difíciles de tratar y sobre todo difíciles de definir. Después de 2 siglos de estudios sobre la balada, la canción narrativa, no hemos llegado a una conclusión sobre qué es eso exactamente. Si vemos el consenso mínimo que hay, diríamos que los romances o baladas son poemas narrativos acompañados de música, es decir, poemas que cuentan una historia, cantar contando o contar cantando. Además de ser narrativos, de contar una historia para que podamos decir que hay un romance, ese texto, ese poema, que a veces se baila también, aunque sea excepcional, que hayan bailes romancísticos, ese poema, además de ser narrativo y cantado o bailado, tiene que conservarse en una colectividad. Es decir, no nos importa que sea de un autor culto en sus orígenes, pero para que estemos ante un verdadero romance, tiene que haberse hecho anónimo, haberse olvidado quién es el autor y ser asumido como propio por una colectividad de personas. Si no es así, si solamente pertenece a un autor, no estamos ante un romance oral. Eso lo saben ustedes de sobra. Bien, este género del romance o la poesía popular narrativa es un género paneuropeo, es decir, todos los países europeos o de cultura europea conocen este tipo de poesía popular. Y digo países europeos o de cultura europea y solo ellos, es decir, no tenemos constancia de que en Asia o África haya poemas análogos a lo que llamamos romances. Estos poemas se documentan, conocemos su existencia desde la Edad Media, pero realmente su aparición, su eclosión es mucho más tardía. En un congreso celebrado en Copenhague hace muchos años, pues resultó que nadie pudo exhibir una balada, un romance de ninguna cultura europea anterior al siglo XV. Es decir, que el medievalismo se le supone, pero pruebas no las hay. Bien, dentro de la balada europea, la rama más rica es precisamente el romancero hispánico, en cuanto a número de textos y difusión. El romancero hispánico, además, tiene la rasgo excepcional de que se empieza a recoger ya en el siglo XVI, es decir, tenemos pliegos sueltos, romanceros, cancioneros, cosa que no ocurre en ninguna otra parte de Europa. Solamente en Dinamarca, una rama de la balada escandinava, hay textos del XVI. Pero desaparece después. El interés por el romancero, ya la generación de Quevedo lo consideraba como un género vulgar y sin interés, y hasta el XIX no vuelve a aflorar, a aparecer el romancero. Y aparece en el XIX vinculado al romanticismo, lo cual fue muy beneficioso. Cuando se descubre el genio popular, se valoró enormemente el romancero porque se consideraba que permitía reconstruir la imagen de un mundo perdido. El romancero se veía sobre todo como una poesía historial que permitía recuperar la historia en aquellas culturas europeas que no tenían literatura medieval. Es decir, la balada narrativa se convierte en el sustituto de la épica. Y por culpa de eso se producen varias mistificaciones que ustedes conocerán de sobra, muchas de ellas. Son los cantos de Ossian, de Macpherson y muchas más, los presuntos cantos bretones. Es decir, todos aquellos países que no tenían literatura medieval, si no tienen una poesía oral auténtica, la inventan. Es decir, que el romanticismo tiene esta doble vertiente de que, por una parte, benefició mucho y prestigió los estudios sobre la poesía popular narrativa, pero a costa de ciertas mixtificaciones. Ahora bien, dentro de la poesía popular, la balada narrativa se consideraba el género más digno, más serio y más digno de estudio. Esto también tiene consecuencias negativas porque otros géneros fueron postergados. Es decir, que el romancero, la poesía narrativa popular, fue en cierta manera sobreestimado, sobrevalorado. Les decía a ustedes que dentro de esta rama de la balada europea, la poesía popular narrativa, el romancero hispánico ocupa un lugar de excepción por su enorme difusión. El romancero hispánico es aquel que se canta o recita en cualquiera de las lenguas hispánicas, en catalán, gallego, portugués, judeo-español. Y dentro de ese magma, de ese conjunto gigantesco de textos, creo que hay una estadística que dice que tenemos ya más de 100.000 versiones de romances, dentro de ese magma aparece el romancero gitano. El romancero gitano, de los gitanos, claro está que no tiene nada que ver con el de García Lorca, porque García Lorca, curiosamente, aunque tuvo experiencias de recolector de romances en Granada, nunca accedió al romancero de los gitanos. Recogió en el Albaicín algunos textos, pero su principal recitadora era de Murcia. Es decir, que Lorca no llegó a conocer el romancero de los gitanos, supongo, porque el romancero de los gitanos, ya les digo que ha estado oculto y ha tenido distintos guadianas, pero con la mala suerte de que la aparición de textos ha quedado siempre oculta, es decir, hasta hace muy poco tiempo. Se suele decir, y tal vez es un tópico que auténtico, pero aquí don Luis Suárez podrá desmentírmelo, se suele decir que el romancero de los gitanos ha permanecido oculto por su carácter críptico, en la medida en que es un género de cante que no se exterioriza en público al estar confinado al ritual de la boda gitana. Es posible que eso sea así originariamente, pero está claro que Esteban Escalderón no recoge los romances en ninguna boda. Manrique de Lara recogió en Sevilla, Triana, muchos romances gitanos, y no en una boda, y Luis Suárez no ha necesitado ir a las bodas a recoger los romances de los gitanos. Es decir, que ese carácter críptico tal vez exista, en el sentido de que no es un cante de los que se exteriorizan en público más fácilmente. Bien, la primera aparición que sepamos de romances gitanos es dudosa, pero es muy temprana, y esto es curioso, porque dentro del romancero hispánico, el romancero gitano se recoge muy pronto, mucho antes que los romances castellanos, catalanes o portugueses. Los primeros testimonios son anteriores, y además los colectores fueron gente de excepcional importancia en la vida cultural andaluza y española. El primero es don Bartolomé José Gallardo, es decir, el gran bibliógrafo, príncipe de los bibliógrafos, y persona obsesionada por los impresos de romances de 16, pero que no estaba sordo a la poesía oral de su tiempo. Gallardo, conocido liberal, después del trienio constitucional, es encerrado en la cárcel de Sevilla y allí entra en contacto con dos personajes, Curro el Moreno y Pedro Sánchez, al parecer nacidos en Marchena, y de ellos recoge los dos primeros textos que tenemos del romancero peninsular, de la tradición oral, un Gerineldo y una Condesita, o la boda estorbada. Luis Suárez, a quien voy a mencionar muchas veces, pero lo tendría que mencionar todavía más, pone en duda que estos citadores sean gitanos. Es decir, no hay constancia cierta de que Curro Moreno y Pedro Sánchez fueran gitanos. Ahora bien, los romances que recoge Gallardo de ellos sí pertenecen al tipo que después se documenta fehacientemente entre gitanos. Estos dos textos de Gallardo, no parece que les diera ninguna importancia, nunca los publicó, y hasta que Sáenz Rodríguez los dio a conocer en el pleno siglo XX, nadie supo de ellos. Es la primera aparición para rápidamente ser seguida de una ocultación. El siguiente hito, bastante próximo, sería protagonizado por otro gran personaje de la cultura española, don Serafín Estebanez Calderón, el solitario, fundador del costumbrismo, pero mucho más que todo eso. Es decir, que la relevancia de Estebanez en cuanto pariente próximo de Cánovas y maestro de Cánovas de Castillo incide claramente en la política española. Fue mentor también de don Juan Valera, es decir, que dado su descuido publicístico, Estebanez tal vez no ha sido valorado como se merece, pero para los contemporáneos Estebanez era uno de los grandes referentes culturales de la España de su tiempo. Bien, en sus conocidas escenas andaluzas, al evocar lo que era un baile en Triana, Estebanez nos habla del cante de romances, nos menciona por su nombre a personajes muy importantes en la genealogía de los cantes flamencos, el Planeta, el Fillo y otros, y anota cuatro textos muy importantes y da noticias de otros. vuelven a aparecer el Gerineldo y la Condesita, pero aparece también, curiosamente, otras dos de las venas que luego va a haber en el romancero gitano. Es decir, los temas carolingios, épicos, sorprendentemente, es decir, un tema derivado de una canción de gesta, Ogier al pie de la torre, y el romancero nuevo, un romance de Lope de Vega, un romancero artístico tradicionalizado y cantado por gitanos. Habría que, si tuviéramos tiempo, que mencionar los problemas que hay con los textos de Durán, que pasan al romancero general, y los textos de Rodríguez Marín, puesto que también parecen revelar conocimiento directo de romances gitanos, pero no suficientemente bien documentados. Bien, la verdadera gran aparición masiva de textos de romances gitanos se produce mucho más tarde ya, en 1916. Y es la primera gran eclosión, pero que por desgracia permaneció también oculta. Me refiero a la famosísima colección de Manuel Manrique de Lara, que hoy día nos suena casi a un desconocido. Pero Manrique de Lara realmente para mí es el gran 98ista olvidado. Es una persona de una relevancia cultural realmente excepcional. Él, además de ser marino de guerra y después tener importantísimas comisiones de la Sociedad de Naciones para resolver problemas étnicos en los Balcanes, de las minorías turca, albanesa, etc., además de todo eso, fue músico, compositor de gran relieve y crítico musical. Fue el discípulo favorito y único de Ruperto Chapí, fue el introductor del wagnerismo en España, y si hay aquí melómanos, pues tal vez les guste saber que Richard Strauss, el gran compositor alemán, cuando vino a dirigir al Real de Madrid, usó a Manrique de Lara como su cicerone, y uno de los mejores líder de Strauss está dedicado a Manrique de Lara, es el único español que tiene ese honor. Además, era pintor y crítico de arte de gran influencia, es decir, que era un hombre de un polifacetismo realmente sorprendente, pero era ágrafo, solamente escribía arte periódico y toda su inmensa labor cultural también permanece desconocida. Bien, Manrique de Lara entró en contacto con Menéndez Pelayo, que poco antes de morir se ofreció a pronunciar su discurso de entrada en la Academia de San Fernando de Bellas Artes, y a través de Menéndez Pelayo entra en contacto con Menéndez Pidal. A Menéndez Pidal le interesaba mucho en esa época recoger las músicas, las melodías de los romances, e intentó catequizar, y lo hizo con éxito, a Manrique de Lara para que se ocupara de las melodías, de las músicas, puesto que Menéndez Pidal no sabía música ni tenía colaboradores estrechos que supieran. La captación de Manrique de Lara fue realmente providencial. Manrique de Lara es sin duda el mayor colector de toda la historia del romancero hispánico. Es el que salvó el romancero sefardí de la manera más masiva, en Turquía, en Grecia, en todos los países balcánicos donde había minorías sefardíes. Explora también el romancero sefardí del norte de África, de Tánger y Tetuán, pero hizo encuestas también en toda España. Después del desastre del 98, un marino de guerra no tenía barcos en los que combatir, y Manrique de Lara fue adscrito al ministerio y tenía mucho tiempo libre, y gracias a eso pudo dedicarse a los encargos de Menéndez Pidal de recoger romances en toda España. Bien, la entrada en contacto de Manrique con el romancero de los gitanos es casi producto de un azar, fue algo puramente casual. En 1915 él se había empapado de la gran tradición del norte de África, de los judíos españoles, y decide, en vista de que no le dio tiempo a agotar todo el repertorio realmente fantástico de romancero sefardí de Marruecos, decidió hacer una encuesta al año siguiente, 1916, pero aprovechó las paradas de su itinerario para hacer unos intentos en tres ciudades andaluzas, Córdoba, Sevilla y Cádiz. En Córdoba, Manrique de Lara recoge un romancero bastante normal, que era habitual. En Sevilla empieza, dedica 3 días, según mis cálculos, a recoger romances, y el primer día es un romancero muy similar al que había encontrado en Córdoba, romance infantil, el romance más o menos vulgar, es decir, que tampoco suponía gran novedad, pero el sistema de Manrique era encuestar cuando podía colectivamente, como le interesaban las melodías, las músicas, buscaba recitadores que, además de conocer los textos, pudieran dar las músicas con bastante fidelidad. y eso le hace irse a las fábricas, a la fábrica de aceites y a la fábrica de tabacos de Sevilla, y allí en una de las muchachas que cantan para él, Encarnación Rodríguez, se revela como una fantástica informante, y después, a través de ella, casi con toda seguridad, Marie Guedard se traslada de la fábrica de tabacos a la calle Pureza 127, y ahí entra en contacto con un romancero totalmente distinto. Es decir, que en esa especie de corrala, que según deduce Luis, existía en esa casa de la calle Pureza, entra en contacto con la comunidad gitana. Desde ese momento, Manrique capta claramente que ha entrado en otro mundo, porque hasta entonces, además de los textos, transcribía las músicas. En cuanto empieza a recoger romances de los gitanos, Manrique deja de anotar las músicas. Le fue sencillamente imposible notar musicalmente las melodías que le cantaron. Y todo el resto de su encuesta en Sevilla, Manrique lo dedica a explorar a informantes gitanos. El principal fue Juan José Niño, que es el que dicta unos 16 textos excepcionales, todos ellos. Pero hay otras mujeres de esa misma casa que le proporcionan textos, y cuando ya va a embarcar hacia Tánger, Manrique para en Cádiz, y ahí va directamente a familias gitanas. Es decir, en Cádiz solamente encuesto a el famoso Joaquín Jiménez y a Gabriel Monge, el niño, el nene. Y es decir, que Manrique fue consciente de la excepcionalidad de lo que había descubierto y decide explorar esa beta hasta lo más posible. A la vuelta de su viaje a Marruecos, donde recogió cientos de textos sefardíes, no debió tener ocasión de volver a encuestar a los gitanos, porque en Algeciras y Tarifa recoge un romancero otra vez normal, un romancero, digamos, payo. Estos textos, a Menéndez Pidal y a María Goyri, su mujer, le llamaron la atención por lo excepcional que eran, pero no lo asociaron al componente gitano de los informantes. Es decir, que como esos textos además nunca se publicaron, pues digamos que el romancero gitano vuelve a aparecer para volverse a sepultar. El siguiente hito, lo conozco solo indirectamente a través de Luis Suárez, como no, y son los dos textos que, con motivo de los encuentros flamencos de Cádiz del año 22, auspiciados por don Manuel de Falla, recoge Álvaro Picardo. Son, si no recuerdo mal, un Bernardo de Carpio y un Moralcaide, temas históricos y épicos otra vez. Que yo sepa, según me ha dicho Luis, esto también queda sepultado en un folleto, y tampoco se vio la trascendencia que tenían estos textos para el romancero en general. Y el último hito, pues aunque esté aquí no tengo más remedio que mencionarlo, es la colección de Luis Suárez, empezada en 1958 y que sigue en su curso. La encuesta de Suárez es realmente excepcional, porque él encuesta de una manera intensiva, con gran amplitud y de una manera muy peculiar. Luis persigue a sus informantes hasta el último verso y no se conforma con una recitación, sino que en los años sucesivos vuelve a encuestar al mismo informante, y hasta que ya por fatiga dicta hasta lo último que sabe. Pero sí, realmente creo que yo, si fuera gitano cantor de romances, te escaparía de ti. Además, Luis es capaz de, por las vías de los contactos familiares, puede reconstruir toda la genealogía de todo posible cantor. Y sus encuestas abarcan a todas las comunidades gitanas que sabemos que han tenido romances alguna vez, que son los dos puertos, Jerez, Rota, Sanlúcar, Lebrija, Triana, que según Luis, Triana no es más una extensión de las comunidades gitanas de aquí, de Cádiz. Bien, el resultado es que en las encuestas de Luis han aparecido prácticamente todos los textos que ya se conocían por los anteriores encuestadores, salvo tal vez La vena gaditana de Joaquín Jiménez, que siguen siendo textos aislados, pero en muchos casos han multiplicado por 4 o por 5 los textos. Si de Bernardo conocíamos 3 textos, pues Luis ofrece 14 nuevos, que ahora serán más. y prácticamente todos los romances gitanos que conocemos de la colección de Luis, tal vez por hacer estadísticas un poco absurdas en este caso, representen más del 80%. Es decir que verdaderamente el romancero gitano estará completo cuando Luis se anime a publicar de una vez su colección, se deje de perfeccionismos y cumpla con su deber. Yo me permito regañarle en público, a ver si me hace caso, porque no hay derecho a que eso siga inédito, y una responsabilidad tienes. Bien, después de estas encuestas, que han durado, como vemos, casi dos siglos, desde 1824 al 2000, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es el romancero gitano? Pues es un repertorio de unos 50 temas distintos, de los que tenemos seguridad que han sido transmitidos por gitanos y entre gitanos. Varios de esos temas se conservan en muchas versiones, tal vez 20 o 24 en algún caso, otras en cambio muy pocas y algunas en texto único. Este romancero contrasta fuertemente con el de sus vecinos andaluces no gitanos por varias razones, y realmente podemos calificarlo de una subtradición específica totalmente diferenciada de cualquier otra rama de romancero hispánico. Por supuesto, las melodías, lo que notábamos de Manrique de Lara, gran musicólogo que es incapaz de transcribirlos, ya nos indica que estamos en un mundo diferente a lo que son las músicas normales en cualquier otro de los romanceros hispánicos. Además de eso, el romancero gitano ofrece una intensísima presencia de temas épicos y carolingios que no existen en el romancero andaluz no gitano. Es decir, que no todos son épicos ni carolingios, pero la proporción de este tipo de romancero tan antiguo, tan arcaico, nos llama profundamente la atención. Un segundo rasgo que podría caracterizar al romancero de los gitanos es la fusión de temas de romances distintos que no se dan en otras ramas. Esto a veces se llama de forma peyorativa contaminaciones, ¿no?, cuando se mezclan dos romances diferentes. Pero es un término mal empleado. Es decir, las fusiones de temas tienen su razón de ser. Y en el caso de las contaminaciones que hacen los gitanos, están plenamente justificadas temáticamente y artísticamente muy logradas. Por ejemplo, si el romance de Bernardo se contamina o se funde con el de Prisionero, la cosa no puede ser más lógica. Una vez que Bernardo encuentra a su padre en la prisión, es totalmente natural que el padre de Bernardo, lo que está cantando, sea romance del prisionero. Pero hay otras contaminaciones curiosas. Ahora bien, además de esto, de estos rasgos específicos que ofrece el romancero gitano, yo querría resaltar sobre todo dos anomalías que al menos a mí me llaman profundísimamente la atención. La primera es que el romancero es posiblemente el tipo de poesía más inadecuado y más ilógico para convertirse en cante flamenco. Dispuestos a escoger un tipo de poesía cualquiera para convertirlo en cante flamenco, la menos razonable, digamos, la elección más injustificada sería la de escoger un romance. ¿Por qué? Para el profano, los que no sabemos nada de cante flamenco, pues lo que sí sabemos es que las letras, los textos de los cantes flamencos son textos sumamente breves, 3-4 versos, coplas independientes, a veces 6, pero lo normal es que con un texto muy breve, a base del énfasis en la sílaba, a base del melisma, etcétera, se pueda construir un cante plenamente logrado. Es decir, es un cante puramente lírica autosuficiente. El romance, en cambio, son textos enormemente largos, es decir, que son frecuentísimos romances de 100 y más versos, pero menos de 40, es raro, hablo de octosílabos. El hecho es que los primeros que documentan la existencia de romances entre los gitanos le dan el nombre de corrido, carrera, carrerilla, que ya nos da la idea de que lo conciben como algo que se cantaba de forma distinta, que se canta seguido. Uno no puede deleitarse tanto en cada palabra, en cada verso. Es decir, que el romance se canta de forma diferente. Pero es que además de que se use una composición larga para un cante flamenco, un cante gitano, Hay otra curiosa anomalía, y es que la copla flamenca es eso, puramente lírica, es decir, no nos cuenta ninguna historia, no es un poema narrativo. Viniendo para acá hoy a la radio, por ejemplo, desde la calle Pureza, otra vez, hasta la alfarería, me ando yo pasito a paso hasta la clara del día. ¿Qué es eso? Eso es una historia, ¿no? No cuenta nada. Puede ser el resultado de una historia, pero es una expansión que nos refleja pues el desvelo amoroso infructuoso. Alguien que ronda una calle sin tener la suerte de que la amada le abra la reja, supongo. Supongamos que es eso. Pero en todo caso, eso no cuenta ninguna historia. El romance, en cambio, para ser romance tiene que ser narrativo. Es entonces una verdadera anomalía el que los gitanos hayan querido especializar como uno de sus cantes unos poemas que aparentemente son antinómicos de lo que ellos hacían. Es como el imposible vencido. Conseguir que un romance sea un cante flamenco a mí me llama poderosísimamente la atención. Con esto, con esta anomalía, tiene que ver algo de, muy importante de lo que nos va a hablar Luis Suárez, el fragmentismo, pero eso queda reservado para él. Segunda cuestión que a mí me llama poderosamente la atención del romancero de los gitanos es curiosamente su carácter culto, libresco. Muchos de los temas de los gitanos, curiosamente, no son de tradición antigua, sino que derivan de romancerillos tardíos, de romances artísticos, de romances cronísticos sobre la Guerra de Granada, es decir, que manifiestan un fondo profundamente culto. Libresco que no aparece en cambio en los estratos más claros de romancero no gitano. Esto es una contradicción porque siempre hemos supuesto que los gitanos son una etnia marginada con poco acceso a la cultura y de repente pues encontramos 15 o 20 romances gitanos que solamente conocen ellos y que tienen unas fuentes muy tardías y llenos de léxico oculto, de hipérbatos, de sin apenas diálogo, puramente narrativos, que es una curiosísima anomalía que nos haría desmentir un tópico, sobre todo para corregir lo que a veces los folcloristas, etnólogos o críticos literarios buscamos en la poesía popular. Buscamos siempre primitivismo, supervivencias antiquísimas. Sabemos que no es así. Es decir, que la poesía popular, en Europa al menos, pertenece a pueblos con historia. Una copla que recoge Rodríguez Marín, por poner un ejemplo, es esa de David nació para rey, para sabio Salomón, para galán Gerineldos y para quererte yo. ¿Qué hay detrás de eso? Pues mucha cultura cristiana. David como gran rey y Salomón como sabio, por muy tópico que sea, eso implica una inmersión, una cultura de tipo bíblico y muchos sermones oídos en las iglesias. Es decir, que incluso en la poesía popular más auténtica, no debemos aspirar a encontrar solamente reflejos eso de pueblos sin cultura. En Andalucía y en cualquier otra parte, mi maestro, don Julio Caro Baroja, solía contar una anécdota apócrifa, seguramente, pero él decía que era auténtica, sobre el gran folclorista vasco, el padre Azcue, que, en fin, es tal vez el gran constructor de toda la, es el primer director de la Academia de la Lengua Vasca, pero era musicólogo, autor de óperas y de zarzuelas en vascuence, y que reunió un gran cancionero vasco de varios miles de melodías y textos. Según aquí empieza la anécdota apócrifa de Caro Baroja, don Resurrección María de Azcue, que así se llamaba, después de pasarse 20 años recogiendo poemas en lengua autóctona, estaba insatisfecho porque no encontraba un vascuence suficientemente puro, auténtico, y siempre andaba buscando el vascuence sin romanismos, no contaminado, y por fin le dijeron, mira, si quieres encontrar eso, solo hay una persona que te lo puede decir, es un pastor que está en el monte Gorbea, el monte más alto de Vizcaya, pero lo malo de este pastor es que nunca baja, que tendrás tú que subir a entrevistarlo. Entonces, don Julio, esto lo atornaba mucho. Imagínese usted a don Resurrección María de Azcue con su sotana, subiendo el monte y preguntando siempre, ¿vive aquí el pastor? Todo esto en vascuence, ¿no? No, no, más arriba. Y, en fin, cuando llega por fin a entrevistar al inaccesible pastor, le dice, ¿sabes canciones antiguas? Sí, sé muchas canciones antiguas. Pero, ¿aprendidas de tus abuelos? Sí, aprendidas de tus abuelos. y auténticas, autentiquísimas, ¿no? Ya don el folclorista saca su blog de notas, se promete una cosecha de eso, de folclore puro, incontaminado, y le dice, pues a ver, de esas canciones que más te gusten y que sean más antiguas, dime la que más te gusta y sea más antigua. Y el pastor empieza a cantar en puro castellano, Arenal de Sevilla y olé, Torre del Oro. Don Julio usaba esta anécdota para reírse un poco de estos intentos de algunos antropólogos demasiado entusiastas que buscan cultos neolíticos, supervivencias de la fertilidad pagana, y es imposible. En la vieja Europa no existen pueblos sin historia. Bien, yo quiero acabar pronto porque no les quiero aburrir a ustedes. Quería acabar con una mera reflexión. ¿Por qué los gitanos, si es que nos podemos explicar, por qué han escogido exactamente esos romances? ¿Por qué los han especializado en su repertorio y los han hecho suyos? Realmente aquí me tengo que volver a referir a Luis Suárez. Pongamos el ejemplo de Bernardo de Carpio. ¿Por qué los gitanos han tenido tantísima afición a Bernardo de Carpio? Es decir, que ellos son los únicos que mantienen la tradición oral viva de por lo menos tres romances dedicados a Bernardo de Carpio, con fusión o sin fusión con otros temas. Luis habla, en una ponencia que hizo en Rebus hace años, de la devoción filial, es decir, que esa especie de búsqueda incesante del hijo para liberar al padre, pues tendría que ver con ciertas concepciones familiares del gitano, que en fin, que se dan más acusadamente tal vez que en otras culturas. También el hecho del excluido. Bernardo, siendo hijo de la hermana del rey, de un matrimonio secreto, en el fondo es tratado como bastardo. Los romances de Bernardo reivindican la figura de ese realmente no bastardo. Pero si partimos del supuesto de que el romance, cuando se convierte en tradicional, no se ve como un género histórico, sino que sirve a los cantores para explicarse su propio presente, el romancero es poesía contemporánea, vemos que el romancero tradicional, auténtico, siempre es transgresor. Es decir, que la ética que nos manifiesta el romancero no es la ética del código penal. El romancero oral, al contrario que el romancero vulgar, de cordel, está en contra del código penal, muchas veces. Es decir, se puede justificar un adulterio, se puede justificar un incesto. Es decir, que el romancero suele entrar en contradicción con la ética, digamos, normativa. Si vemos los romances que han interesado a los gitanos, vemos que en muchos casos son romances claramente transgresores. El romance de Gerineldo, que tanto les ha gustado a los gitanos, que es pues un paje de servil condición que es capaz de enamorar a la hija de un rey. Y segunda transgresión, es la hija del rey la que toma la iniciativa amorosa. Eso de que una mujer de superior condición lleve la iniciativa amorosa con un varón y encima servil, es algo que entra en contradicción con todas las, digamos, normas sociales de la época. Esto se tradicionalizó. La boda estorbada de la condesita, que una mujer se lanza al camino para recuperar al marido que se va a volver a casar, que una infanta se vista de peregrina y sea tomada casi por una mujer de mala vida, es también una transgresión. Pero otro caso más, por mencionar, creo que uno por uno podríamos ver que en efecto los romances de los gitanos son romances transgresores. Juan José Niño, dentro de su excepcional repertorio de romances épicos y carolingios, de repente nos da una versión de La bastarda y el segador. Es un romance que no solamente lo saben los gitanos, sino que también aparece en el romancero payo. Pero curiosamente La bastarda es un romance que suelen cantar las mujeres, porque también nos presenta a una mujer que requiere de amores, una mujer de alta cuna que requiere de amores a un segador. Es realmente curiosísimo que Juan José Niño le interesara ese romance y lo cantara. Bien, yo nunca, confieso que nunca he dado una conferencia a las 10 de la noche, creo que están ustedes deseando acabar, de manera que aquí lo dejamos. Muchas gracias. Vamos a tener un pequeño coloquio de 10 minutos, si acaso, pero antes quería hacer yo una aportación inédita a esta interesantísima ponencia del señor Cid. Yo, en mis modestas investigaciones sobre el romancero, también las tengo inéditas, no lo sabe ni Luis, tengo bastantes cosas recogidas desde hace muchos años, y también tengo un cancionero infantil. Bueno, pues en todas esas cosas, y buscando otros datos históricos, porque yo soy más, entre otras muchas cosas, pues soy un apasionado de la historia local, y en general ahí tenemos un archivo riquísimo que data desde el siglo XIII, desde el libro El repartimiento de Alfonso el Sabio, y yo he estado continuamente investigando, buscando otras cosas, ¿no? Bueno, pues me he tropezado con una familia, me parece, no sé exactamente decir en qué momento, pero creo que a partir de los primeros empadronamientos del siglo XVIII, a finales, cuando ya Carlos III manda que se empadronen los gitanos, en los primeros empadronamientos de gitanos me he encontrado yo a una familia que todavía subsiste, que se llaman Carpio. Pero eso no tiene nada de sorprendente. Lo sorprendente es que hay muchos Bernardo y que hay algunas Bernardas empadronados como tales en esa familia. No sé, no creo que tengan nada que ver con Bernardo el Carpio de la leyenda del romance, pero sí me dan a entender que tenían tanta admiración por ese personaje que ellos adoptan ese nombre, ¿no? Hay que dar la primera sorpresa me la llevé yo en el archivo de Santana de Triana, que en 1670 se casa un Bernardo del Carpio gitano con Barbola Fernando. En 1570, y en 1610 tienen un hijo al que se le pone en la parroquia de la O, como auxiliar de Santana, Bernardo del Carpio también. Pero sucede que en los censos de los gitanos, por ejemplo, de Sanlúcar de Barrameda, hay Bernardos del Carpio, Bernardas del Carpio. Prolifera. La hermandad de desamparados de Sanlúcar de Barrameda, Bernardo del Carpio. Y aquí en la guía telefónica he visto yo un B. del Carpio. Carpio, al que no me atrevo a llamar, porque a lo mejor no es ni Bernardo ni es gitano, pero que muchas veces he tenido la tentación de llamarlo. Esto, he escrito yo en otra ocasión, es reflejo muy sencillo. Es lo mismo que pasaba en Francia en el siglo XI, por mor de los cantares de gesta, de ponerle a los niños, pues, Olivero, Montesinos, Roldán, claro, etcétera. Como dice por ahí, Jennifer exactamente, y todos los nombres de la televisión. Los nombres de la televisión, de claro, los culebrones. Claro. O la familia Menéndez Pidal, que usa los nombres de Diego, Jimena o Gonzalo. Claro. Eso es, por el romancero, eso es que va encastrado en su propia vida. Claro. Y la afición de los gitanos por Bernardo del Carpio es una cuestión de piedad filial. Bernardo está toda la vida pidiendo al rey la libertad de su padre. Y los gitanos, pues hay en unos memoriales desgarradores, pidiendo toda la vida la libertad de sus padres presos en las galeras o en las minas de Almadén. Y esa identidad de sentimiento es lo que hace tremendamente atractivo al héroe Bernardo del Carpio para con ellos. Como el caso de el único texto que es de las quejas de Alfonso V de Nápoles, único en la tradición árabe hasta hace poco, que se ha encontrado otro registro, pues tiene que ver con aquella queja de galera que se dice en el 18, que iban cantando los gitanos y que se va pasando de un banco a otro de las galeras, y de una galera a otra se va tradicionalizando esa queja. Y esa queja de las galeras pues se refleja en un fragmento de un romance que era inaudito encontrarlo en la tradición oral, y que yo lo encontré a Luis Pared, de un gitano del puerto, y decía, miraba la mar de España como menguaba y crecía, yo miraba las galeras que el rey de España tenía, etcétera, unas venían de armada, otras con su mercancía, unas iban para Flandes, otras de Holanda traían, unas iban para Holanda y otras para Normandía, ¿no? etcétera. Bueno, pues ese trozo le es tremendamente atractivo, y no es porque ellos tengan noción de que están cantando un romance, sino porque les atrae la familiaridad con el tema de las galeras que ellos han sufrido con tanto dolor durante tanto tiempo, ¿no? Si te parece, un pequeño diálogo. Venga, un coloquio. Ahí queda don Antonio. Guitarra en algunos romances y en otros romances la hay, porque no, don Juan de la Plata, no caiga usted en la teoría de decir que en el cante la guitarra es moderna. Le voy a explicar. No, yo digo los romances a partir de Estebanes, que cuando tenemos documentación. No, hay guitarra en los romances de Estebanes precisamente. Sí, y después hay romances sin guitarra. Y voy a contar aquí una cosa que hasta ahora está inédita. Cuando se hace la leva general de los gitanos en toda España, la noche del 30 de julio de 1749, que se apresan a todos, se confiscan los bienes de todos los gitanos. Y eso es para estudiar uno por uno todos esos documentos de las confiscaciones de bienes de la leva general. ¿Dónde aparecen entre los bienes? Pues que si un jergón de paja, que si un mantoncillo, que si esto, que si lo otro, una guitarra, un requinto. Y estamos hablando de mediados del 18. Es que hay flamencólogos o gente que cree que no se ha llenado de polvo en los archivos y que creen que no hay documentos del flamenco, y del documento del flamenco por suerte hay muchísimos, pero hay que saber paleografía y llenarse de polvo en los archivos, y eso es lo que la gente no hace. Hombre. No, coexisten, es que son coexisten perfectamente. Pero no, desde un punto de vista melódico no lo digo. No, es que... Vamos a ver. Estamos hablando de carácter modal, la música de carácter modal. Sí, pero es que en el flamenco se ha integrado tanto, hay tanto préstamo, tanta rapiña, aquí se ha integrado tanta cosa, que tasarlo todo, medirlo todo por el mismo rasero es imposible. Hay, en el flamenco ha entrado de todo. Es increíble. Sigue entrando. Bueno, pero entra de otra manera con nombre de autor y autor de la música que pone la mano en la sociedad de autores. Sí, y esos señores tan geniales que hacen esas cosas, lo que deben es ponerle nombre a eso que hacen. Claro. Y tener la genialidad de ponerle nombre a eso que hacen. Claro. Porque eso no pertenece en modo alguno a la tradición oral, y el cante flamenco es un hecho tradicional. Bien, pero como ha entrado tanta cosa, ha entrado de muy diversa procedencia. Fíjate que leyendo yo, en cualquier sitio surge una noticia de flamenco. Leyendo yo una novela de Venancio González que se llama El montañés de la esquina, una novela preciosa, que narra casi la biografía de su padre montañés venido, que abre una tienda de montañés. Cuando se reúnen la gente de Cádiz en la tienda del montañés y se ponen a beber y cierran la tienda y empiezan a cantar y fulanito canta por Sigrilla, el otro, el montañés se siente picado. ¿Y qué creen ustedes que traía ese montañés de la montaña? ¿Qué letra? Pues debajo de los laureles tiene mi niña su cama, que cuando se va a dormir sale la luna y la llama. Que todos lo conocemos como una letra de Romera. Pues ese reflujo y esa entrada de material diverso, no podemos decir por el sistema modal, no. Aquí es que ha entrado de todo. Y lo conocemos ya en el estado terminal de su desarrollo. Pero nunca hemos amado, porque el flamenco evoluciona por sí mismo, por las garantías de supervivencia que tiene en sí mismo. Sí. La guitarra es un elemento que ya tiene una afinación concreta. Y hasta que no se incorpora la guitarra, ya no entra el carácter modal en el flamenco. Yo postulo que antes de la incorporación de la guitarra al flamenco, la música es ligeramente distinta. Antes de la entrada. Entonces, los documentos encontrados por Juan de la Plata, cuando los gitanos se reúnen en los arrabales de Jerez a cantar de forma escandalosa con atabales y vihuelas roncas, que entonces no había guitarra, estábamos en el 16. Atabales, pandereta. Pandereta y vihuelas roncas. Y otros instrumentos. Y otros instrumentos. Pero no sé si la guitarra. Vamos a. Con respecto a la guitarra, no sé si la guitarra. No, la guitarra hay que tener. Esa afirmación es que aquí hay muchos bloques y cada bloque ya ha entrado de una manera. El flamenco se está hasta bailando ya. En claro, no, y es que se ha bailado, que se es por solear. Yo a Ramón Medrano siempre le escuché cantar el romance, por ejemplo, del Moro Alcaide o el de Cautivo de la Mabuena y decir, esto era lo que decía mi tío Félix de la Curqueja, la soleá antigua para bailar. Y eso que se ha dicho de que Antonio Mairena creó... No. Porque es que hay música, esa música del romance, porque es que el romance tiene infinidad de música y participa de los tres compases esos básicos que hemos dicho del flamenco siempre, el de cinco tiempos, que la soleá, el de cinco tiempos, la sigrilla, las tonás, las serranas, las livianas. Eso, el de 12 tiempos, de la soleá, la bulería, la alegría, todas las cantiñas, toda la constelación de las cantiñas, el polo, la caña, y en el de 4 tiempos, el del tango, los tientos, el cante de ida y vuelta, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, yo recogí a Juanillo, el negro, Juan de Juanillo, uno de la vuelta del esposo, que parecía exactamente en cuatro tiempos. E incluso la monja a la fuerza, que cantaba el negro, que canta Panete, que canta Juana la del Cepillo, parecen enteramente una pedrera arcaica. Ya lo dijo ayer Foforito citando lo del negro, ¿no? Esto ha salido, mira, el cancionero de tipo tradicional, el romancero, aquí han trincado de todas partes y ha salido una cosa nueva que va por otro. Y un señor que levanta la mano con insistencia. Tiene usted la palabra. Te refieres a cuentos de tipo maravilloso, cuentos, si entendemos cuento como narración, todos los romances son cuentos, pero así temas fantásticos, creo que no, el romancero español, al contrario que la balada escandinava o anglo-escocesa, abundan muy poco los temas maravillosos, de duendes, hadas, encantamientos, es un tópico decir que el romancero hispánico es más realista. Es cuento maravilloso en forma de romance, que yo sepa, no existe. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Una pregunta. Vamos. Porque dijo antes Julio Caravaroja, ¿qué relación hay entre los viejos de Cordel que cita y el romance en general? ¿Hay alguna influencia o alguna armonía entre una cosa y otra o son dos mundos distintos? Para mí, ideológicamente, son mundos totalmente distintos. Lo que pasa es que el Romancero de Cordel, llamamos de ciegos o vulgar, es más antiguo de lo que a veces se piensa. Es decir, que en el 17 ya hay textos de este tipo. Pero nunca pierden de todo el carácter semiculto. Es decir, que un romance de ciegos, cuando se memoriza y entra en la tradición oral, a pesar de los tres siglos, sigue siendo un romance con unas concepciones mentales y un estilo que no se llega a asimilar nunca del todo a lo que llamábamos romancero oral. Y yo antes hablaba, ¿no?, de que así como la ética del romancero oral es transgresora, en cambio la ética del romancero de Cordel es consagradora de lo existente. Es decir, que es un romancero ejemplarizante para que la gente... con su moraleja. Eso es, ¿no? Es, sobre eso, que yo pienso, y tal vez equivocadamente, que el romancero de tipo oral tradicional ha prevalecido en la memoria colectiva del pueblo, mientras que el otro romance, el romancero, el de Cordero, el de Ciego, no ha prevalecido. Yo al menos, en mis investigaciones, no he escuchado a nadie que recuerde un romance de eso. Si no lo tienen, el papá y lo lee. Ahora, de memoria, porque se lo han escuchado a su padre, a su madre, a sus abuelos, yo no he conocido ningún ejemplo. ¿Eh? Y yo conocía los últimos ciegos que vendían romance de Cordel. Pero para que ingrese en la cadena de la transmisión oral, es lo que dice, es más difícil. Más difícil, muy difícil. Pero los hay, ¿eh? Los hay, sí, puede que sí. El estudio que ha hecho... Doña Flor Salazar. Hay casos, ¿verdad? Porque en efecto hay alguna vez se encuentran recitadores informantes que casi siempre hombres que lo hacen como memorizarlo como prueba casi de prueba de su memoria, de capacidad memorística. Y claro, pues los 12 pares de Francia, ¿no? Sí. Pueden dura una hora el recitado eso y claro, uno lo graba y es totalmente inútil porque llega a casa, abre Durán y no es más que está exactamente igual que el pliego suelto. Ahora, quería decir que hay procesos de incipiente tradicionalización. Yo hablaba de este recitador de Cádiz, Joaquín Jiménez, tiene un romance, sí, de ciegos, Dionisio de Salamanca. Sí. Es un romance de estos, de hombres valentones desaforados, que es un romance de pliego. Y don Juan Chacón, campeón de la sultana, que también sabía este mismo gitano, es también un romance de ciegos. Y el romance de ciegos ha llegado también a los gitanos. Es que Joaquín Jiménez es más libresco, digamos, más libresco que los demás. Pero Joaquín Jiménez es de la familia de los mellizos, de Enrique el Mellizo. Yo quería hacerte una pregunta que siempre me... Yo tenía interés en saberlo porque tenía mis dudas. Cervantes... ¿escribió romances de eso para dárselo a la gente que, por ejemplo, la novela Preciosa, da a entender de que Preciosa iba a pedirle que le escribiera romances y se los pagaba para que ella después los cantara en la plaza pública y eso, y a su vez recoger algunos dineros? Pero no, Cervantes... ¿Es una idea fantástica de, sí, Cervantes, pero... o es que efectivamente fue así? Bueno, que yo sepa de Cervantes... es un autor tan estudiado que todo lo que hizo lo sabemos. No hay testimonio de eso. Ahora, que había poetas por encargo que hacían romances a petición de alguien, eso, como buen conocedor, seguramente te sonará Julio Nombella. Él cuenta que al llegar a Madrid vivió componiendo romances para ciegos, que los ciegos sabían muy bien lo que les servían. Este... No se lo pago a usted porque este no me funciona. Tenía que servir para recitar e impresionar al público para que después los comprara. Es decir, que sí había escritores por encargo, a veces sospechamos que Zorrilla también lo hizo en su juventud. Es decir, que seguramente muchos romances de ciegos son de autores conocidos que no firmaron. Claro, claro. Ahora, remontarnos a Cervantes, no lo sé. Todos los romances tienen un fondo folletinesco. Uh-huh. Que si el adulterio, que si el crimen pasional, que si... Pero acaba siempre con un arrepentimiento, sí, una petición, sí, sí, de perdón y una delincuente. La moraleja. Eso es. Le decíamos antes. Bueno, ¿alguien quiere? Señor Felipe. Yo discrepo un Sí, no, yo me refería al contraste con los otros cantes flamencos, que son de poemas muy breves, en donde el cantador pues se recrea en cada sílaba. Es decir, que en cambio el romance no se puede hacer eso, porque si no, no sería eterno. Es decir, que lo tiene que cantar de otra manera. Claro. Corrido. Corrido. Pero vamos, ciertamente el romance es metro octosílabo. Ahora, a mí me choca porque Manrique de Lara, que oyó este romance, no pudo transcribir la música, ¿no? Muy sencillo. Es que lo cantaban de otra manera. Le pasó con los flamencos, con... ¿Te acuerdas, don Ángel Rodríguez, cómo era? Aquel guitarrista granadino que estuvo de bici y falla. ¿Murciano? ¿Ángel Rodríguez Murciano? Ángel Rodríguez Murciano. Y de Glinka, ahí queriendo coger, repítame usted. Bueno, claro. Usted no lo repetía igual. Y no. Esto es... imposible. Pregunta. Bueno, solamente voy a decir, una sola música a Rosario Vega, del Conde Preso del Grifo Lombardo, le recoge ahí de Manrique, a una gitana de Triana. Bueno, pues nada más, señores, muchas gracias. Gracias al ponente esta noche, que nos ha honrado con su presencia, nos ha ilustrado con sus conocimientos maravillosos sobre este tema. Y mañana nos veremos aquí con la conferencia que nuestro compañero Manolo Lara Loreto nos va a dar sobre el de la lírica al canto flamenco. Así que muchas gracias, hasta mañana. Venga. Mañana a las 9 empezaremos. A las 9 en punto empezaremos mañana. Venga.